¿Qué tal están? Le saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una inquilina. Los grandes asadones. Sabina envió durante 27 años cajas de encomiendas llenas de ropa y regalos para sus cuatro hijos en Guatemala. Emigrante indocumentada, se le astillaron las vértebras de tanto limpiar bañeras e inodoros. Se le agrietaron las manos de tanto cloro y químicos. Compartiendo apartamento con siete personas más, Sabina tuvo tres trabajos al día, limpiando baños en restaurantes, edificios de oficinas, centros comerciales y casas particulares. Si sabrá de lo sucia que es la gente dentro y fuera de su casa. Viuda, con cuatro niños, decidió emigrar para poder darles un futuro mejor al de ella, que no llegó ni a segundo de primaria. Los dejó a cargo de sus padres y se fue de mojada al país del norte. Logró darles universidad a todos. También enviarles remesas para que cada uno tuviera una cuenta de banco, mientras ella en Estados Unidos no pasaba de cuatro mudas de ropa y dos pares de zapatos. De dormir 3 horas al día. La ropa y los zapatos que le regalaban sus empleadores, que era de sus hijos, Sabina los recibía emocionada y los empacaba para las cajas de encomiendas. También les compraba ropa usada en las tiendas de segunda mano, que era para lo único que le alcanzaba. Un día intentaron sacar visa para viajar a Estados Unidos a visitar a su mamá. Y a todos se las dieron porque sirvió de mucho el dinero de las remesas que tenían ahorrado en el banco. Cuando Sabina lo supo, brincó de felicidad y lo recibió en el apartamento que compartía con las siete personas, también indocumentadas de países de Centroamérica. Cuando los hijos vieron el lugar en donde vivía, un maletín con su ropa y su colchón tirado sobre el piso en una esquina de la sala, se sintieron decepcionados. Ellos esperaban que lo recibieran en una casa como las de los migrantes triunfadores que salen en la televisión. Sabina los recibió con varias mudas de ropa usada que les fue comprando desde que supo que viajarían. También les pagó los boletos de avión. Se le rompió el corazón cuando vio que sus hijos licenciados no quisieron recibirle la ropa y le pidieron que les fuera a comprar ropa nueva a los centros comerciales. Cosa que ella, viviendo 27 años en el país, jamás hizo por su economía tan precaria. Con desencanto comían la comida que ella les cocinaba. Ninguno quiso acompañar al trabajo para ayudarla ni para conocer de dónde había salido el dinero de las remesas que les enviaba. Esperaban que su mamá los recibiera en un carro del año y que los llevara a los mejores restaurantes. El viaje, que era de un mes, sus hijos lo acortaron a 10 días porque no esperaban ese recibimiento ni las condiciones en las que vivía su mamá. Regresaron los licenciados a Guatemala y Sabina lloró día y noche durante meses. Hasta que un día decidió cambiar su número de teléfono y rentar en otro lugar para perderse de los que llamó los grandes asadones. Sigue limpiando baños en los tres trabajos que tiene al día. Comenzó a ahorrar para ella por primera vez a sus 52 años y también por primera vez ha pensado en no retornar jamás a su país de origen. Me saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima.